Qué bueno es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, en este jueves 9 de octubre, conversando acerca de la Epístola de Santiago. Bienvenidos, con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, con un gran abrazo. A pesar de ser tan corta esta epístola, tiene tantas enseñanzas maravillosas para nosotros, especialmente para ir perfeccionando nuestra fe. Santiago 1.9, ¿qué dice Santiago 1.9 en nuestra Biblia, en nuestro concepto? Porque estamos entrando efectivamente en el tema maravilloso de lo que es la carta de Santiago. Vamos a leer Santiago 9:1-9-11. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Parece que Santiago les da duro a los ricos, ¿eh? Bueno, aquí empieza con un tema un poquito delicado, porque son dos temas que él, o sea, toma dos pruebas que pueden ser de forma particular para una persona. Uno es la pobreza, que también es parte de una prueba, y la riqueza, que pareciera que no son pruebas, pero también son pruebas, que de alguna manera él las va a analizar para que estas sirvan para el crecimiento y no sirvan para la perdición de las personas. Porque alguien podría ser pobre, y muy pobre, ¿no es cierto?, y aludir eso para llevarse a ciertas condiciones no espirituales y reclamar contra Dios todos los días, ¿por qué estoy en esta condición?, ¿por qué el del lado crece?, ¿por qué el otro tiene tanta plata? Y por otro lado, el rico, ¿de qué tengo necesidad cuando mi Dios es el dinero que tengo aquí en el bolsillo? Ahora, por un lado, podemos decir de que un pobre puede estar tan lejos de Dios como puede estar un rico. Eso no se justifica. Ahora, en el caso del rico, ¿no significa que con esto se le está cerrando las puertas al rico para que entre al reino de los cielos? Lo que sucede es que él tiene que cambiar su confianza desde las cosas materiales, desde su dinero, poner la confianza en el Señor. Cuando él pone la confianza en el Señor y sigue al Señor, esa misma riqueza le van a servir para servir al Señor, para servir a la causa de Dios. Y va a ser una bendición, como lo fue, por ejemplo, en el caso, pensemos en el caso de José de Arimatea, de Nicodemo, que luego de que el Señor fue crucificado, él se entregó por completo a la causa. En fin, hubieron hombres como Abraham, que tenía mucho dinero, como Job, que tenía mucho dinero, servían al Señor. Entonces el dinero no es impedimento. El problema, como lo mencionan las Sagradas Escrituras, el problema está en el amor al dinero. ¿Quién es primero en realidad? Por eso es que Santiago aquí, al enfrentar esta problemática a los dos, ya sea al pobre y al rico, al necesitado, al humilde, al abatido, ¿no es cierto?, el de poca estima, que sería el pobre, poca jerarquía o situación modesta, es hermano, como también el rico es hermano, según lo está mencionando Santiago allí en su libro, capítulo 1:9 en adelante. Hay otros textos que aparecen también aquí. Santiago 1:27, haciendo relación entre el rico y el pobre, Santiago dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta, visitar a quienes, a los huérfanos, a las viudas, en sus atribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Este es un consejo que da Santiago, no es así, un consejo de los evangelios, es el consejo de Santiago. Ahora, fíjate, si vamos a los evangelios, el evangelio según San Lucas, el capítulo 8 y el verso 14, dice, está hablando de la semilla que cae en distintos terrenos, ¿eh? Entonces dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Entonces tenemos que considerar esto. Dice que aquellos que escuchan la palabra pero se van, tienen tanto que hacer, y eso nos encontramos que una persona, a veces el dinero lo hace que tenga tantas actividades, que finalmente se olvida del Señor. Y todavía hay quienes dicen, mire, me gustaría estudiar la Biblia, me gustaría escuchar esto, ver esto, pero mi tiempo es tan escaso que no puedo. Y por eso dejan de lado aquello que es realmente importante. Increíble cómo tiene tanta relación Santiago con los evangelios, ¿eh? Porque como leíamos, y tú mencionabas este concepto de esta religión pura sin mácula, de visitar, Mateo lo decía incluso en ese sermón profético, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, estoy leyendo allí 25:37, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? ¿No estaban haciéndolo por él? Claro. ¿Era una obra desinteresada? Ahora, fíjate, eso está íntimamente ligado a lo que dice Santiago en el capítulo 2, versos 15 y 16. Si un hermano o una hermana está desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Está hablando exactamente la misma, podríamos decir, el mismo vocabulario que tiene Mateo ahí en el capítulo 25, el que acabas de leer. Incluso el tema es un poquito más delicado, porque si uno mira allí capítulo 5 de Santiago, menciona algo que va a suceder, que proféticamente yo creo que está sucediendo. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Cómo? Si son ricos y tienen miseria. ¿Te fijas cómo hace este contraste? Porque no se miden por la riqueza, por el estatus, por la condición de la persona, sino por la relación que se tiene con Dios, se va a medir al final los eventos que van a ocurrir. Vuestras riquezas, dice Santiago, están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado, dice, tesoros para los días postreros. No nos sirve de nada. Fíjate cómo, si lo comparamos con lo que dice San Lucas en el capítulo 12, el verso 16 en adelante, dice allí, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? En otras palabras, el tema, el mensaje, la disertación de Santiago y de los evangelios está muy similar. Y él está hablando de que podría ser que esta riqueza, porque él no está negando la salvación a los ricos, sino que esta de ninguna riqueza manera podrían ser tentaciones de tal naturaleza que lo pierdan, que lo lleven por otro camino que no es el camino adecuado. Amables oyentes, gracias por su atención. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué sucede con usted? Si es rico o pobre, no importa. Lo que interesa es cómo se relaciona con el dinero. ¿Qué tiene el dinero que le hace tan potencialmente peligroso para nuestra alma? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.